Bienvenidos al podcast de Esquiva Esto, episodio 8, Despotricando, el cine español. Lo primero, y antes de empezar el podcast, es de deciros que se ha retrasado la grabación del episodio 8 porque he pasado unos días un poquito malos de la garganta y en general todavía se me nota bastante el catarro que tengo, pero creo que ya puedo grabar. Así que, bueno, si alguno esperaba el podcast el jueves, pues le pido disculpas y espero no retrasarlo muchas veces. Así que espero que se oiga decentemente y no sea muy desagradable mi voz en este podcast. Así que comienzo el podcast. ¿Qué voy a tratar en este podcast? Pues un poco la situación del cine español hoy en día, por qué la gente en general va a ver poco cine español y un poco de los defectos que tienen no el cine ni las películas, sino la industria cinematográfica española. Bueno, voy a dar los datos del Ministerio de Cultura correspondientes al año 2005, que son bastante significativos, y voy a comentar porque hay muchas falsedades o medias verdades en esas cifras. Las cifras totales son las siguientes. El número de cines es de 1042 y el número de pantallas es de 4383. Se exhibieron un total de 343 películas españolas y 1.352 películas extranjeras, un total de 1.695 películas. La recaudación. Las españolas recaudaron 105 millones de euros, las extranjeras 522, haciendo un total de 627, y el número de espectadores fue de 21 millones para las películas españolas y 104 millones para las películas extranjeras, con un total de 126 millones. La nacionalidad de las películas que tuvieron mayor recaudación fueron estadounidenses. ¡Qué sorpresa! 602 películas, atención a la cifra, 602 películas que vinieron de Estados Unidos, que recaudaron 377 millones de euros con 76 millones de espectadores. Cuadriplica el número de espectadores de películas españolas. Pero, en fin, me callo que todavía viene aquí lo divertido, porque estas cifras están bastante infladas y tienen un porqué. El número de espectadores, como he dicho antes, en España, de películas españolas, es de 21 millones. Otros pequeños detalles. ¿Cuáles son las películas con mayor recaudación? Pues de las extranjeras tenemos, en primer lugar, Star Wars Episodio 3, La venganza de los Sith, con 18 millones y pico de euros. La segunda es Harry Potter con 17 millones y pico. La tercera, La guerra de los mundos, con 16 millones. La cuarta, Los padres de él, con 13 millones. Madagascar, la quinta, con 13. La sexta, Las crónicas de Narnia, con casi 13 millones. O sea, increíbles cifras. Prácticamente las 10 primeras películas de Estados Unidos sobrepasan 10 millones de euros de recaudación y la primera casi llega a 20. Y aquí llega el primer dato curioso, porque si miramos la lista de las películas españolas con mayor recaudación, tenemos a Torrente 3, El Protector, con 18 millones de euros. Prácticamente es la segunda película con mayor recaudación del año 2005, solo superada por Star Wars. Pero es que la segunda película española, entre comillas, con mayor recaudación es El Reino de los Cielos, película dirigida por Ridley Scott y con capital en su mayoría estadounidense. Porque la película, aunque ponga nacionalidad hispano o germana, además en muchos sitios, resulta que está hecha por los estudios 20th Century Fox, de Brasil, Italia, Corea, Japón y España, los sitios donde se han grabado partes de la película, e incluso Hungría. Es una película de una multinacional norteamericana y se rodó en España cierta parte de la película y hubo una empresa que se formó para el catering. Básicamente, la película se considera española por el catering. Tela marinera. Bien, en la lista de las películas españolas, la tercera es Princesas, con 6 millones de euros. La cuarta es El penalti más largo del mundo, con 5 millones. La quinta es Siete vírgenes, con 4.600.000. Y a partir de ahí ya ninguno llega a los 4 millones. Es decir, hay una diferencia brutal. De las 10 primeras películas españolas en recaudación, hay únicamente dos que superan los 10 millones de euros. Y una que para mí no se puede considerar española de verdad. Y mirando más fijamente a Torrente 3, El protector, vemos que ha tenido 18 millones de euros de recaudación. Es decir, es la única película española que ha superado los 3 millones de espectadores. Curioso. Y según el Ministerio de Cultura, el cine español está en un buen momento. Pues menos mal que está en buen momento, porque si llega a estar en un mal momento no sé cómo estaría. Si vais a la web del Ministerio de Cultura, en la parte de cine y vídeo, curioso, a ver si se actualizan un poquito con los formatos, es broma. Bien, tiene una cosa que es el balance anual del año 2005, con cosas muy interesantes. Dice en el comienzo: los datos del año 2005 relativos a la actividad cinematográfica difieren en función del concepto que se observe. Cojonudo, o sea, todo relativo. Continúa esto, pero hay que señalar que en conjunto ha sido un año positivo para el cine español. Bien, ¿cuánto se ha producido? 142 largometrajes. 142 largometrajes, que supone la cifra más alta de los últimos 20 años en España. En fin, esto indicaría que la industria española cinematográfica está en un momento espectacular. Pero, si seguimos mirando las cifras, recaudación, 105 millones de euros, espectadores, 21. En ambos casos, 5 veces menos que las películas extranjeras. Los meses en los que ha habido mayor asistencia a las salas han sido diciembre y agosto. Para el cine español, los meses de mayor actividad han sido octubre y mayo, coincidiendo con la salida al mercado de películas con elevada audiencia. Joder, qué listos son estos. O sea, va más gente al cine cuando hay películas con gente que las ve más. Muy bien. Nota que son gente inteligente los que escriben este balance. Y ahora vamos a un tema clave: la distribución. Porque aquí empieza ya a verse el flaqueo total. Respecto a la distribución del cine español, hay que destacar que en el 2005 se han estrenado 128 películas, frente a las 117 estrenadas en el año anterior. ¡Ups! Un momento. No me lo puedo creer. ¡Har! Pero, ¿cuántas películas habían dicho que se habían producido? 142. Sí, efectivamente. ¿Estrenadas? 128. Ya empezamos a ver que hay películas que no se llegan a estrenar en cines, aunque se produzcan. El cine español no debe estar en tan buen momento cuando hay películas que no llegan a estrenarse. Pero, siguiendo con el análisis del balance, de las películas extranjeras se han tirado 39.311 copias. 41 películas han salido al mercado con más de 300 copias. Y 13 con más de 400 extranjeras. De las películas españolas han sido 8.372. Qué casualidad, la misma cifra exactamente. Un 20% más o menos de las copias de las películas extranjeras. Y únicamente 4 películas han salido con más de 300 copias. Qué casualidad, las películas españolas son las que tienen un quinto de espectadores, un quinto de recaudación y un quinto de copias. ¿No tendrá esto que ver? ¿No estará relacionado exactamente? Porque si ahora seguimos, explotación no cinematográfica, soporte de DVD o vídeo, Se han comercializado 5.291 títulos durante 2005, de los que 1.003, otra vez una cifra cercana al 19%, casi el 20%, por lo tanto, son de obras españolas, 2.561 comunitarias y 1.949 norteamericanas. Bueno, ahí ya se vuelve a apreciar la relación de un quinto entre el número de DVDs o, bueno, soportes no cinematográficos de películas españolas respecto a las extranjeras. Bueno, pues resulta que la cuota de mercado del cine español es de un 16,7% en el 2005. Es decir, ha aumentado un 3%, algo más de un 3% respecto al 2004. Las norteamericanas son las que tienen la mayor cuota del mercado, con un 60%, pero que bajó un 10% porque en el 2004 era un 70%. Claro, pero aquí tenemos un pequeño detalle. Resulta que El Reino de los Cielos, una película que ha recaudado más de 10 millones de euros, no se incluye como película de Estados Unidos, se incluye como película española. Es decir, se dice que la recaudación en espectadores es de 21 millones, pero lo que no se dice es que hay 2.300.000 espectadores que pertenecen a la película del Reino de los Cielos, es decir, menos de 19 millones de espectadores. Y el año pasado eran 19,2 millones. Según las cifras del Ministerio de Cultura, todo el cine en general había experimentado un descenso en número de espectadores, excepto el cine español, que había aumentado. Bueno, pues si no es por Torrente, es decir, si no es por Segura, que saca su película, no hubiéramos llegado ni acercarnos a los 19 millones de espectadores. Esto es, claro, sin considerar para nada El Reino de los Cielos dentro de esta categoría, porque hay que buscar un poco la realidad del cine español y no buscar lo que nos gustaría que fuera. Se han concedido 158 millones y medio de euros en ayudas en total para el cine. De esto, 45,4 millones de euros ha sido para largometrajes. Bueno, lo primero que quede claro, yo no distingo el cine porque sea de una nacionalidad o de otra. Y en general el cine español, pues me gusta igual de mucho o de poco que el cine alemán, que el italiano o que el estadounidense. Ahora, voy a decir lo que yo pienso de por qué están las cosas como están en el cine español. Las cifras que se dan en este balance, básicamente lo que dice es que el cine español es un quinto en todo del cine extranjero. Un quinto de recaudación, un quinto de copias de exhibición, un quinto de espectadores, un quinto en DVDs que salgan a la venta cada año. Y las cifras de recaudación pues no son nada halagüeñas, porque básicamente hay unas cuantas películas al cabo del año que tienen una recaudación, pongamos 20 películas, que les es suficiente como para que con la venta de DVDs y el alquiler llegara a amortizar lo invertido, Es decir, el productor ha cobrado, el director ha cobrado, los actores han cobrado, las salas de cine se llevan la mitad de lo recaudado. Normalmente, pues probablemente la media del presupuesto esté en 1 millón de euros y un poquito más. Con lo que si se recauda la mitad, es decir, se recauda 1 millón de euros en taquilla, que eso ya es bastante difícil en sí porque no llega a ocurrir, la mayoría de las películas no llegan al 1 millón de euros en taquillas, esas son las menos. Luego diré que intentar compensarlo con el dinero de las televisiones, con el dinero de las subvenciones, etcétera. ¿Qué pasa? Las subvenciones del Estado son solo una parte del presupuesto. Luego viene una ley, por cierto, que obliga a las televisiones privadas a invertir un tanto por ciento de sus beneficios en películas de producción española. ¿Qué pasa? Eso puede hacer que una película, cuando se está produciendo, cuando se está rodando, pues tenga un 60% del presupuesto apañado mediante subvenciones y mediante inversiones de entidades privadas, que a cambio lo que utilizan es el tema de cederles derechos de retransmisión para emitirlo por televisión. Eso hace que una película ha costado 1 millón y pico de euros, pues en realidad al productor o a la productora o a las productoras que hayan invertido en esa película les haya costado a lo mejor menos de 300.000, 400.000 euros. Eso explica que haya muchísimas películas que ingresen en los cines 700.000, 600.000 euros y que se consideren buenas, porque para la productora que ha puesto más o menos la mitad, 300.000, 300 y pico mil euros, pues ya han amortizado su inversión y les queda la parte de los DVDs, que es una parte pues jugosa, y eso digamos que ya son los beneficios aparte del porcentaje que tienen los productores de ciertas otras cosas, como puede ser el pay per view ahora, la venta a canales de pago, etcétera. Esta situación hace que la mayoría de las productoras estén muy satisfechas con la mayoría de producciones que realizan. ¿Por qué? Porque intentan hacer producciones baratas. La mayoría de las películas de los últimos tiempos en España son producciones en ambientes urbanos o en ambientes rurales que tratan problemas de la gente corriente, digamos. No hay ni películas de género, no hay películas de terror, ni de ciencia ficción, ni de aventura, no hay absolutamente nada. Hay un par de directores, o tres o cuatro, que sí se dedican a hacer de vez en cuando películas de género, gastándose un poco o mucho más del presupuesto medio de una película española, como por ejemplo, pues tenemos a Amenábar, que evidentemente ya con el pelotazo de Abre los Ojos y de Tesis, pues tiene un estatus que le permite hacer que las productoras inviertan en él un dinero importante. Torrente, que como ha tenido muchísimo éxito Santiago Segura con el personaje, puede hacer 50.000 películas de ese estilo y van a seguir teniendo éxito de momento. Pedro Almodóvar, que bueno, aunque sus películas son en un tono más social y más dedicado a las relaciones personales, son películas con una producción muy cuidada, pues también, aunque en este caso tiene una productora propia y ya ahí el dinero viene por otra parte. Y Daniel Monzón, que al que todos recordaréis por las películas El robo más grande jamás contado y El corazón del guerrero, que son películas de género fantástico o de género de acción, digamos, con un tono a lo español, que han requerido presupuestos mucho más altos, digamos, al menos el doble o el triple que una película media española. Entonces, habiendo dicho esto, ¿qué pasa? Las productoras prefieren invertir pequeñas cantidades de dinero en producciones baratas porque saben que van a conseguir parte del presupuesto sin ellos arriesgar ese dinero, y ellos van a arriesgar mucho menos dinero en cada presupuesto. Pero al mismo tiempo producen muchas más películas. De ahí que este año, por ejemplo, haya habido más que el año anterior, aunque se hayan dejado de estrenar ciertas películas. ¿Qué pasa? Que no hay dinero para promoción. No hay dinero para publicidad en televisiones ni revistas. No hay dinero para hacer un número de copias suficiente para que la gente llegue a conocer la película y vaya a las salas y las salas se medio llenen. De tal forma que tenemos que un 80% de las películas que se estrenan en España, pues comercialmente son un fracaso. ¿Por qué? Simplemente porque las productoras no invierten el dinero necesario para que esas películas recauden el suficiente dinero para ser rentables. No hablo de conseguir el dinero que ellos han puesto. Digo ser rentables en taquilla. Eso requiere cierta inversión, requiere el preocuparte porque los que distribuyen las copias y las salas de exhibición mantengan tu película ciertas semanas. Y por otro lado, la presión de las distribuidoras de cine americano. ¿Cómo es que se estrena tal cantidad de películas estadounidenses en España? Pues hay una cosa muy curiosa, que es que las distribuidoras obligan a los exhibidores a firmar contratos por los que, si quieren una película que se sabe que va a ser taquillera, vamos a poner ejemplo, Star Wars, o La Guerra de los Mundos, o Alejandro Magno, o Troya, les hacen al mismo tiempo comprar un pack, pero no solamente les obligan a comprar el pack de películas, les obligan a tener cierto número de semanas en exhibición esas otras películas que han comprado. Y si incumplen el contrato, ¡ah, amigo mío! Ahí está el problema. Las salas de exhibición quieren las películas más taquilleras. Eso es lógico, forma parte de la industria cinematográfica. Las salas quieren que la gente se llene y vaya a ver las películas que hay constantemente y todas sean un éxito, porque eso es bueno para las salas. Pues lo que ocurre con esto es que se estrena una cantidad de películas de relleno increíble. Probablemente sin esas películas de relleno, el número de estrenos de películas en España de origen estadounidense bajaría a más o menos el número de películas que se estrenan de nacionalidad española. Es decir, ciento y pico. Porque aunque de esas ciento y pico todavía que se pueden considerar pasables, la mayoría no son realmente de un nivel aceptable, pero digamos que ya no son la basura que suelen meter en esos packs a los exhibidores. ¿Cuáles son las conclusiones o la conclusión que se puede sacar de todo esto? Por un lado, de las cifras y por otro lado, de la situación real de la producción de películas en España. Bueno, pues simplemente no hay interés. Es un mercado muy difícil. Luchan contra grandes corporaciones que tienen medios de hacerse publicidad y promoción. Son películas que las que menos presupuesto tienen cuestan pues a lo mejor 10, 20, 30 veces el presupuesto medio de una película española y Es muy difícil que una película, además, que de los 20 millones de dólares que se gastan en hacer la película, a lo mejor 6 millones la gastan en promoción. Cuando Santiago Segura estrenó en su día Torrente, un tercio del presupuesto se fue en publicidad. También influyó un poco la publicidad que hizo él apareciendo en todos los programas y en todos los canales, pero la publicidad que tuvo la película Torrente, Torrente 2 y Torrente 3 influye decisoriamente en el hecho de que la gente quiera ver la película enseguida, rápido, y llena las salas la primera y la segunda semana, aunque haya una superproducción de Hollywood ese mismo fin de semana que se estrena. Hay quienes dicen, no, es que el cine español no puede competir contra películas americanas con efectos especiales, con grandes estrellas de Hollywood. Hombre, me parece muy poco realista. Hay películas españolas hechas con muy poco dinero que luego han triunfado y han arrasado en taquilla. Me refiero, Tesis es un ejemplo de ello. El Otro Lado de la Cama, en su día también, fue un exitazo. Aunque, por cierto, la secuela ha sido un poquito un globo desinflado, ¿no? Pero quiero decir, el problema está en tener a alguien detrás que invierta un dinero en la promoción de lo que has hecho. Aparte de la producción, da igual que sea cuestión de efectos especiales o no de efectos especiales. Porque, por ejemplo, El robo más grande jamás contado, de Daniel Monzón, es una película en la que se cuenta cómo un grupo de ladrones muy a la española y muy peculiar intenta robar el Guernica. Pues esa película, vale, que tiene un presupuesto elevado, creo que eran 3 millones y pico, no, perdón, 2 millones, más de 2 millones de euros. Y con bastantes euros destinados a la publicidad de la película. Era una película que en cuanto a efectos especiales no era espectacular, pero tenía una historia, tenía actores, tenía una trama original. Era una película de género, españolizado, pero era una película de género. Eso es lo que falta en el cine español. Hace años que no se hacen esa cantidad de películas que solían hacer, pues, de terror, de comedias. O sea, la mayoría de las películas hoy en día que se hacen en España son dramones, o películas de problemas sociales, o son películas que ya desde la base se piensa, los propios creadores piensan incluso, que no van a llegar a mucha gente. Hace falta eliminar ese complejo de inferioridad, pero para eso hace falta cambiar a toda la industria actual. Porque las productoras actuales no tienen ningún interés en cambiar esa situación. La única manera de que sea de forma natural sería que empezaran a surgir películas espontáneamente, que empezaran a triunfar. Es decir, que el espectador español, independientemente de la publicidad, empezara a ir más a ver películas españolas y a ver menos películas estadounidenses. Y eso no va a ocurrir. Bien, el tema de las subvenciones. ¿Es necesario subvencionar un tanto por ciento de no sé cuántas películas que se hacen en España al año? Además, se subvenciona más a las que más recaudan. Curioso, o sea, las que más recaudan reciben más subvención que las que menos recaudan. En fin, me parece un poco fuerte eso. Pero entra dentro del sinsentido que tiene el sistema actual de ayuda al cine. Yo creo que lo que habría que hacer es intentar buscar un acuerdo entre productoras, distribuidoras y las propias salas de exhibición. Que las salas de exhibición, no por ley, ojo, porque es que el problema de esto es que se pretende, probablemente con el gobierno actual, copiar al tema de la excepcionalidad cultural que hay en Francia, que, bueno, es bastante peculiar, pero las películas francesas en Francia tienen un alto porcentaje de cuota de pantalla, en contraste con el cine español en España. Pues bien, no hay que buscar obligar por ley a tener un tanto por ciento de películas españolas en pantalla. A mí eso me parece ir un poco en contra de la competencia, de la libre competencia en el mundo del cine. Lo que hay que hacer es fomentar a las productoras a que se compitan entre ellas. Es decir, Filmax distribuyendo tendría que ser muy agresiva con las películas que fuera a distribuir, que fueran españolas, y hacer contratos con las salas de exhibición que obligaran a tener tantas semanas las películas en exhibición y que hicieran todo lo posible por promocionar las películas. Y que, claro, el problema es que todo esto cuesta dinero. Dinero que no tienen intención de soltar, porque el modelo actual ya les da mucho dinero sin que ellos tengan que poner nada de su bolsillo. Es la pescadilla que se muerde la cola. No se hacen películas más caras porque hay poco público, pero al mismo tiempo, ¿por qué hay poco público? Porque las películas que se hacen tratan temas baratos, entre comillas. Ahora, en cuanto a calidad, el cine español es internacionalmente del más valorado en todos los festivales de cine en el mundo. Es uno de los más valorados. ¿Por qué? Porque hay películas de muchísimos estilos diferentes, hay muchísimos directores y guionistas diferentes, pero claro, al cabo del año, cada año resulta que hay un montón de directores noveles, pero directores noveles que luego no llegan a hacer su segunda película, o si la hacen, tardan a lo mejor 5 o 10 años, porque los proyectos en España es muy difícil sacarlos adelante, a no ser que tengas ya un nombre. José Luis García no creo que tenga problema para presentarle un guión que quiere dirigir a cualquier productor, pero Perico el de los Palotes probablemente, un desconocido total, si consigue reunir el dinero en su día para hacer la película que él quiere, no va a tener éxito, porque no va a tener éxito. La norma general es que una película en España no va a tener éxito en taquilla, y por lo tanto no va a volver a dirigir una película. ¿Qué pienso yo de la calidad del cine español? Pues la calidad del cine español es muy baja, pero es muy baja en un entorno en el que la calidad del cine en general es baja. Si vemos la calidad del cine actual en Estados Unidos, por ejemplo, con lo que era hace 30 años, la calidad media de las películas, solo hay que ver, por ejemplo, qué películas ganaban en los Oscars Oscar y cuáles se quedaban fuera de los Oscar. Es decir, siempre había películas que no tenían ni una sola nominación, que están reconocidas como obras maestras, y sin embargo, ese año ganaban grandes películas los premios de los Oscar. Pues en España pasa algo parecido. Es decir, hoy en día las grandes nominadas de los Goya son realmente lo poquito que se salva del cine español, y el resto es basura. Basura, no me malinterpretéis, basura en el sentido de que son películas flojas que no tienen gran interés para el público en general. Es decir, a lo mejor de las 100 y pico películas que se estrenan en España, al cabo de un año, pues hay 20 que son interesantes y 4 que tienen una calidad suficiente como para decir, estas películas son buenas. Esa es la realidad. Ahora, yo personalmente, cine español, la última película que fui a ver fue la de 1000 cámaras de seguridad os vigilan o algo así. Una cosa, en fin, me arrepentí luego de ir a verla. Y ese mismo año también vi Cosa de brujas. Pero realmente desde entonces no hay ni una sola película que a mí me haya traído para ir a verla al cine. Prefiero esperar a verlas en televisión, porque no hay grandes películas españolas. Así como puedes decir, bueno, en los últimos años de Hollywood, películas que, digamos, hay que verlas: Million Dollar Baby, Camino a la Perdición, para mí La Guerra de los Mundos, Star Wars, en fin, esas por otros motivos, ¿no? Pero hay muy pocas películas españolas que digas, esta película es una película que tienes que ver, o que en general se considere una gran película y que a mí me llame la atención para verla en el cine. La música de este podcast es de Lisa De Benedictis, del álbum Tigers, y las canciones número 1, Tigers, número 2, Below, número 3, The Magus, número 4, Pull Up The Shade, número 5, Lowell, número 6, Ocean In Her Head, número 7, The Good Dancer, número 8, Spin, número 9, The Alternate World Waltz, y número 10, The Cuckoo. Podéis enviarme correos, podéis enviarme audio correos y podéis utilizar el enlace que hay en la web del podcast de Odeo, en el que únicamente necesitáis un micrófono, dais al enlace, se os carga una aplicación Flash, os aparece un formulario, lo rellenáis, le dais a grabar y cuando terminéis le dais a enviar. Así de simple. Pues nada, se ha terminado este podcast acatarrado y hasta la próxima.